yo, que compra como yo. Si lo ves me lo dices, mi respeto le brindaré. Como buen cubano, como buen hermano, no te vayas a equivocar, pues salgo a discutirlo. Para saber quién baila más, para saber quién canta mejor. Trabajaremos con amor y bailaremos sin temor. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Si tú lo ves, me lo presentas para entendernos mejor. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Mi respeto le brindaré con cariño y sin temor. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. No te vayas a equivocar por lo que te digo yo. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Mejor que yo no debe ser, igual que yo sí puede ser. Cantaremos guaguancó. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Pero déjame eso a mí y sígueme por favor.